tiempos en aquel lugar. Soy pirómano, quemo aquel lugar. Soy pirómano, quemo aquel lugar. La noche alumeaba una luz como un dios. Esta vez quemando un planeta, quemando toda su aderte. Días que hay soñar de pies. Esta vez matando un planeta. Pasaros en aquel árbol,